Kiss FM, la banda sonora de tu Navidad. ¡Feliz Navidad! Príncipes y princesas, esto es Play Kiss con Ricky García.

Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Stop en Kiss FM. Este es el temazo de Meredith Brooks que se llama Bitch. Son las 6 y 16, una antes en Canarias. Hoy es nuestro Dedication Day. Viernes, una tarde relajada para contactar y conectar contigo. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Navas del Rey, que está en Madrid. Ahí está nuestra amiga María Ángeles. Hola, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues estupendamente, porque estoy escuchando los Dire Straits, estoy escuchando buena música toda la tarde y es lo que me apasiona y me encanta. Oye, ¿y si lo combinamos a las horas en punto con la información, ya tenemos el plato completo, ¿verdad que sí, María Ángeles? Hombre, ya ves, me entero de todo porque acabo de oír las buenas noticias de que nos dan de ya sabes qué, del gobierno. Ah. Y bueno, eso ya es ni la mitad para los pollos, ¿sabes? O sea, que muy bien, que estoy muy bien porque nos informáis de todo, tenemos dedicatorias que no me había enterado yo porque estoy pendiente de la música, pero no me entero mucho de, por ejemplo, los intervalos, las cosas que anunciáis. A lo mejor me creo que es una página web y no sabía que podía contactar por teléfono. Digo, pues esta es mi ocasión, Pues venga, el micrófono es tuyo. ¿A quién quieres dedicarle la canción, María Ángeles? Pues mira, a lo mejor es una tontería, pero hay una persona con él, ¿sabes? Y entonces es su mejor amiga. Es a un perro. Y entonces se lo dedico al perro que está un poquito lejos, pero le adoro, ¿no? Y le quiero muchísimo. Y entonces, pues, a través del Cerveza, que es la línea que conecta con Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues invito a, porque los del Cereza, los conductores son muy rockeros y escuchan buena música, sí. Siempre, ¿no? Siempre lo tienen puesto, ni siquiera la quieren cambiar para los que van montados, ¿me entiendes? Ajá. Y entonces te digo que toda la zona que cubre, por ejemplo, Villaviciosa, Dodón, Brunete y todo, pues que sepan todos los perros que se ubicó a ellos también. Y para el perro que yo adoro, que se llama Danco. ¿Y qué canción quieres, María Ángeles? Pues Tessin de Bonda Super. Gonna leave them tired, that you're always gonna leave. no escape from love was the gentle breeze we've just fell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long. Find a place. Navidad ha llegado a Kiss FM. ¡Feliz Navidad! Esto es Kiss. ¡Merry Christmas! Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean, we've been sailing with a cargo full of love and devotion. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Oh yeah. Oh yeah. Rock the boat. Oh yeah. Oh yeah. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Dedication Day. Bueno, pues son las 6:35, una antes en Canarias. Nos vamos hasta Miguel Turra para recibir a nuestro amigo Antoñito. Buenas tardes, Antoñito. Hola, Ricky. Muy buenas tardes, equipazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antoñito? Muy riquísimamente, deseando de terminar ya y tomando a cervecita a la salud de todos ustedes en el bar de Ratavela, mi Chloe. ¡Ole! Antoñito, ¿no nos vas a contar que has sido tío otra vez? ¿Has tenido otro sobrino, otra sobrina? Vamos a ver, esa niña es, vamos, igual o mucho más que si fuese la sobrina, porque Rosa hace el cariño y todos los días estamos con ella, todo el mundo a pie de ella. Yo, los gargueros, la encofradora, la monchita, la loca esa, su pero, abuela, pero, la claro, pero, la Antoñito, la Antoñito, escucha, dime. Que no tenéis tele en casa. ¿Eh? Que no tenéis tele en casa, Antoñito. No tenemos más que la atención de la niña, vamos, eso es, vamos. Lo más bonito que ha podido para parir la José. Antoñito, que te van a faltar bombonas y te van a sobrar bombos, hijo. Desde luego. Anda, bueno, Antoñito, gracias. Va, venga, ¿a quién le quieres dedicar la canción, Antoñito, al final? Venga, va, tú mismo. Pues bueno, o sea, a esa niña tan guapa, a su abuela la Prado, a la Manuela Peligrosa, a la Monchita la Encofradora y a nosotros los butaneros. ¿Y qué canción quieres, Antoñito? Pues, por ejemplo, esta tan guapa de Linda Cousin, esa de Misterio, que es que eso, vamos, eso es que levanta a los muertos, total. Ah, cómo te gusta a ti la marcha, Antoñito, ¿eh? Que total. Y las garrapatas esas que lucen y la máquina de humo, Antoñito, rey de la pista, vamos, total. Antoñito, ¡feliz Navidad! Venga, igualmente, equipazo, un saludo. Increíble, compuesto por el gran Sash. Hola, Ricky, soy Sash. Y me va la marcha a tope. ¡Uy! Y cantado por la maravillosa Tina Cousins. La canción que nos pedía Antoñito en el 606-712-658 es esta que ya está rodando. Es genial y se llama Mysterious Times. My life is now or never. I ain't gonna live for it.

Mira, pues aparte que ha sido unos pilares fundamentales en mi vida, tanto en personal como profesional y de todo, ella siempre le ha gustado la canción de The Bugles, la Radio Kilo Radio Star, que la bailamos incluso en nuestra boda y todo, y siempre le ha gustado y se emociona siempre que la oye, pues me gustaría que le dedicaran esa canción, por favor. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. García. Thank you. cantando. Igual que yo, ¿eh? Venga todos. Rick Astley, tremendo. Oye, Together Forever, todos juntos para siempre. Y sobre todo el próximo viernes, que es Nochebuena. Próximo viernes tendremos un programa especial aquí en Play Kiss, en nuestro horario habitual, de 5 a 8, una menos en Canarias. Y queremos contar contigo. Sí, por supuesto, queremos que nos mandes tu felicitación navideña para los oyentes de Kiss FM. Tienes que ser original, ¿eh? Original y contarnos algo chulo y sobre todo dedicarnos algo bonito para estas fiestas. Vamos a tener un regalazo para ti, porque tenemos un pack de Clarins valorado en 350 euros y dos tarjetas regalo Weekendes. Dos de vosotros os vais a llevar el Papá Noel a través de Kiss FM. Mandadnos vuestra felicitación, hacedlo ya, ¿eh? 606-712-658. Tenéis tiempo hasta el lunes. Ahora llega Jorge Quiroga con el boletín. ¡No te vayas! Esto es Kiss.